pedirte un favor, que no hables mal de mi vida, de lo que pasó, pasó, déjame vivir tranquilo, sabes que no sé mentir, no solo fue culpa mía, la culpa fue de los dos, de lo que pasó aquel día, se ve que estás herida, por eso dices lo peor de mí, que te ha dolido tanto como sabes mi situación, por la que ya no puedo estar contigo. Jamás te lo negué, pues desde aquella vez ya te lo hice saber. Sabes mi situación, por la que ya no puedo estar contigo. Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa, olvídate de mí. Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa, olvídate de mí. Olvídate de mí. Ya tengo un nuevo amor, me está esperando en casa. Olvídate de mí.